Y yo que pensaba que el verdadero problema de este país lo representaban un puñado de actores insolidarios con la marca España, esa que les da de comer. Porque están subvencionados hasta el culo, lo cual les niega el derecho a vestir como les dé la gana y a decir lo que les apetezca. Es verdad que cuando esos mismos actores se metieron con otro gobierno o con otro partido, la cosa importó menos. Pero es que aquellos no eran los guardianes de las esencias patrias de nuestra España. Los otros no eran tan españoles como estos, coño. Pues bien, ya que empezaba a tener claro que si vistes de marca no puedes ser solidario, resulta que no. Que Bárcenas sigue siendo el malo de esta película. Sí, hombre, Bárcenas, el que no tenía nada que ver con el PP. Bárcenas, el que fue despedido por el PP. Bárcenas, el que a pesar de ser despedido por el PP le seguían pagando el IRPF y las cotizaciones. Bárcenas, al que indemnizaron con una pasta. Que sí, sí sabes quién es. Bárcenas, el que no sabemos si sigue trabajando en el PP, pero que no tenía un despacho, sino un sitio para sus cosas. ¡Ese! Bárcenas, el de los sobres. El del todo es falso, salvo alguna cosa. Ay, malditos actores españoles.